Un piojo con sang. Un aro, una pulsera. A ver, la voy a probar. Una uña, una nariz, un moco. ¡Qué rica!